Hablamos con Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, el señor Fer Sierra. Lo entrevistó el día sábado, me parece, o el día viernes. Ahí los temas que aparecen, varios. Por un lado, la asunción de Hugo Moyano al frente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Un tema que los intendentes tratan con mucho resquemor porque no lo sienten a Moyano como uno de los propios. Y además, digamos, fue en reemplazo de Alberto Balestrini, que por temas de salud dejó la presidencia. Es cierto. Con lo cual, de alguna manera, uno podría pensar en un avance del sindicalismo sobre las estructuras políticas del partido. Le preguntamos eso a Alberto Descalzo y nos decía lo siguiente. La verdad que a todos nos afectó lo de Alberto Balestrini como amigo en lo personal, como un compañero de lucha de muchos momentos, de mucho tiempo, y era un gran articulador de la gobernación, de la legislatura, del consejo del partido, de la nación, junto con Néstor Kirchner, obviamente. Y bueno, todos vamos a extrañar a Alberto Balestrini. Nada, Moyano es secretario general de la CGT, tiene una gran responsabilidad, es un hombre que tiene experiencia. Él continuaba en ese cargo y hoy tiene que tomar ese cargo, por lo menos hasta que se recupere Balestrini. Y bueno, creo que es responsabilidad del Consejo de Partido, de todos los consejeros provinciales que están, que forman parte del Consejo del Partido, que la responsabilidad nuestra es poner en movimiento el partido para acompañar a la Presidenta de la Nación en los grandes proyectos nacionales y populares, acompañar al Presidente del Partido a nivel nacional, y todos pensar en cómo apoyamos al modelo nacional que va cambiando las estructuras políticas, económicas y sociales, por lo tanto es revolucionario, ¿no? En el siguiente momento, acá dos preguntas le hizo Fernando Sierra. Por un lado, ¿qué evaluación hace de la gestión de Daniel Scioli? Y de alguna manera, si Daniel Scioli se merece una segunda oportunidad, o por lo menos ser candidato a seguir en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. De alguna manera, esta pregunta tiene que ver, a ver, con dos ejes. En algún momento había un rumor muy fuerte que indicaba que había diferencias entre los intendentes del conurbano con la gestión de Daniel Scioli. Eso se revirtió y en el último momento, de lo que se está hablando es de lo contrario, de un acercamiento muy fuerte y de una alianza entre Daniel Scioli y los intendentes del conurbano. Así que la pregunta también tiene de fondo esos diferentes ejes. En la segunda parte de esa misma pregunta, lo va a interrogar Fernando Sierra sobre Martín Sabatella y sobre la posibilidad de que Sabatella participe de una fórmula con Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Preguntarle, wow, al intendente de Ituzaingó sobre que él viene del peronismo, sobre Martín Sabatella, que no viene del mismo espacio. Bueno, vamos a ver qué le respondió Descalzo. Daniel es un muy buen gobernador, ha sido muy buen compañero de fórmula con Néstor Kirchner, y lo ha demostrado. Es un hombre que acompaña al modelo nacional en las buenas y en las malas. Cuando hubo debilidades estuvo ahí, y acompañó y estuvo y puso la cara. Otros le pedían que no lo hicieran, especulando, no especuló. Creo que está llevando la gobernación de la provincia, con todas las dificultades que él heredó en el gobierno provincial, en los distintos cosas, como puede ser el tema de seguridad, como puede ser el tema económico, lo va sacando adelante. Es un compañero que ha acompañado a los legisladores, a los intendentes. Yo creo que anda muy bien. Que tiene toda la capacidad para hacerlo. De hecho, es un hombre que mejor le da las encuestas en la provincia de Buenos Aires. Así que, en definitiva, más que mi opinión, debe ser la opinión de la gente, lo más importante. Porque esto es la democracia, ¿no? Tratar de interpretar lo que dice la gente. Bueno, la gente lo aprecia, lo quiere a Daniel Scioli. Nosotros también lo apreciamos y lo respetamos, y es un compañero que no se las cree y está al lado nuestro trabajando todos los días. En el marco de una estrategia de campaña para el año que viene, algunos analistas como Horacio Barbisky dicen que una buena jugada de Néstor Kirchner podría ser sumar a Sabatella como vicepresidente para que él no se presente como candidato a la gobernación y se le reste los votos al peronismo. ¿Cuál sería la mejor estrategia del Frente Justicialista para la Victoria para asegurar un triunfo en el 2011? La verdad que creo que el que tiene que elegir el que lo acompaña en la forma, si es Néstor Kirchner o si es Cristina Fernández de Kirchner, son ellos. No seré yo ni... creo que hay que todos vamos a buscar a último momento cómo pasan estas cosas, cuál es el mejor candidato y el mejor compañero de fórmula en una estrategia que todavía falta casi un año para esa elección. En ciertas cosas Martín Sabatella acompaña al gobierno nacional, así que yo creo que es una evaluación que se hará llegado el momento. Me parece que obviamente es un político importante en la región y también lo es desde el partido que él asume como hoy como diputado de la Nación. Pero yo supongo que esa es una cosa que se evaluará más adelante. Y en el último momento agradecemos también a Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, por los minutos, y a Fernando Sierra por la producción de la nota. Se va a referir Alberto a Cristina Fernández de Kirchner, cómo evalúa su gobierno y cómo la evalúa a ella como dirigente política. Nosotros tenemos una gran presidenta. La verdad que hay que reconocer que Cristina Fernández de Kirchner rompió el modelo de los políticos de las últimas épocas. Tiene coraje para tomar decisiones. Lo ha demostrado con la asignación universal por hijo, lo ha demostrado como estatizando las AFJP. La ha justificado con esta movilización, esta movilidad, mejor dicho, de los jubilados, esa ley que cada dos veces al año se actualiza sus salarios por ley, eso no existía. Esta gran batalla que lleva adelante sacando la ley de medios, que es importantísimo para el futuro de la democracia argentina. Esta última medida de denunciar a Papel Prensa y de tomar una medida justa, que es mandar todo a la justicia para que sea la justicia ahora la que tome las decisiones y una ley al Congreso de la Nación. Para que haya control sobre Papel Prensa en el futuro y para que haya igualdad en la prensa escrita como no ocurría en la Argentina hace muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que estas cosas son de un gran coraje. Seguramente los políticos que la critican son los que nunca se animaron a hacer estas cosas. Era Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, pasaba por Basta de Sonceras.